Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bien hallados, señores oyentes del Mary Podcast de Mary Station, y muchas gracias por unirse de nuevo a esta fiesta semanal, por decantarse por nosotros para informarse y entretenerse con lo que ha sido noticia estos días en este universo nuestro del videojuego. Bueno, yo hace nada, apenas unos minutitos, que he dejado los mandos de la consola para ponerme con el programa. Probablemente los vuelva a agarrar de nuevo otra vez para seguir dándole caña a los enemigos del Sonner X2. Gracias, Relaño, ahora te saludaré por la sugerencia y la recomendación. Ando muy enganchado al jueguecito, como los viejos tiempos lo estuve, a otros shoot'em up clásicos tipo R-Type o Axelay o Silphid. Por cierto, jugando a títulos como este y a otros tantos de los que se ofertan en las stores de turno, que son todos de corte retro a los que me refiero, pero con un lavado de cara técnico, acorde a los tiempos que corren. A mí me ha pasado, imagino que a vosotros también, se da uno cuenta de lo magistrales que eran las fórmulas que se inventaron hace ya tanto tiempo. Y bueno, lo poquito que hay que tocarlas para que sigan funcionando igual de bien que el primer día, ¿no? Parece que hoy vivimos obsesionados con lo novedoso, con la falta de originalidad en los mecanismos jugables de los títulos actuales, que si no innovan lo suficiente, que si el planteamiento está quemado, y luego resulta que uno se pone a jugar a una plataforma, a un plataformas de los de siempre o a un beat'em up clásico tipo Double Dragon y se da cuenta de que a veces en la sencillez, amiguetes, está la clave, o lo estaba en las ideas que tuvieron los grandes dentro, desafortunadamente rescatadas, como digo, en los bazares de hoy. Bianca, muy buenas. ¿Tú también opinas que el 1-2-3 era mejor que Atrapa un millón o qué? ¿Qué me pasa? Yo siempre digo que hay cosas de antaño que no se pueden mejorar ni por mucha tecnología que se le ponga. Así que estoy un poco también ahí en esa línea. Por cierto, que enhorabuena porque has recuperado la voz. O sea, que esta semana que se preparan todos, me parece que vienes con fuerza. Sí, sí, se te nota. ¿Eh? Porque el otro día hice el videoanálisis del Kid Icarus y parecía que estuviese al borde del suicidio, con un revólver en la sien y casi estabas ahí. Bueno, lo importante es que te hemos recuperado y que hoy estamos todos con fuerza, así que vamos a ver qué tal. Bueno, ¿hay alguno todavía que no se ha recuperado o está en proceso de quemarse para el orgullo? En fin, que Nacho no está, que sigue por ahí de traca y ya se nos unirá la semana que viene. El que sí que está es Albert, que lo veo ya, se quita el muteo del micrófono y salta al ring este, tío, ¿qué pasa? Hombre, es que, ¿para qué innovar? Luego le cascamos un 9 a juegos que tienen de media mundial, un 8, jabote. ¡Adiós! Y además, ¿para qué? O sea, muy bien dicho, viva los juegos clásicos, sobre todo cuando, a ver, Motenai, que le tengo aquí a la palabra 2, le acabo de cascar un 40 puntos y el tío no responde, ya te has cagado, ¿eh? ¿Por qué mientes? ¿No es que la gente se lo cree? ¡Alzo! ¡Me alzo en primer lugar, como el Madrid! ¡Madre mía! ¡Mote, qué pasa, criatura! Primero que, Albert, no sé con quién juegas porque conmigo no estás jugando. ¿Ah, no eres tú? No, yo soy Motenai Yoda, en la palabra 2, no Motenai, que es un pobre señor. Disculpa al señor del Twitter que acabo de cascar 40 puntos. Pues eso, ya lo sabes. Total, que es un placer estar con vosotros aquí una semanita más. Que sepáis que esta semana Bianca ha cumplido mi promesa de estar durante 30 segundos, estuvo en la Twitch Cam. 30 segundos no es mucho, pero por lo menos lo ha prometido. Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Has dicho, Juan, has empezado con tu discurso sobre los juegos de antaño. Pensaba que veía el programa para el año, que cuando empieza a hablar ya no callaba. Ya verás. Lo tenemos durante una hora y cuarto hablando. En fin, espero que... Estoy tomando aliento. Ahora voy. Lo sé. Así que espero que el programa nos separe en un buen debate y a ver qué sale. Lo bueno, pues bueno, ya tú si sabes. Es breve, dos veces... ¿Eso lo aplicas en todo, Bianca? Ya tú sabes. Perdónate, vale, es que tú no llegas ni a breve. Oye, deja que hable Relaño, que ya que le he inventado antes. Pero dejadle, hombre, que está el tío ahí deseándolo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Pues nada, suscribo todas tus palabras de la introducción. Esta es la mejor introducción que ha podido hacer en este podcast a lo largo de todas las temporadas que llevamos, sí, señor. Muchas gracias, además, por cierto, ¿eh? Y además es que tienes razón. Si las mecánicas de antaño, de hace 20 años o por ahí funcionaban, hoy en día tienen que seguir funcionando, no hemos cambiado tanto. Además, te voy a decir una cosa, incluso las mecánicas tridimensionales que llegaron con los 32 bits, pues todavía podrían funcionar si no se hubieran corrompido en esta generación. culpa de los botiquines, de haberlos quitado de en medio. No me quitáis los botiquines, fuera la regeneración espontánea de salud, fuera los DLC, fuera todo eso, fuera, fuera. Ay, Dios mío. Salva, ¿qué pasa, criatura? ¿Cómo vas? Bien, aquí estamos. Yo, más que darte la razón en lo que dices de que ahora estamos obsesionados con que lo nuevo y lo tecnológico y lo no sé qué, la verdad, yo creo que tenemos una obsesión de que en lo que lo viejo es lo mejor y que nunca lo superaremos, ya basta. Hace muchos años que hemos superado esos grandes fórmulas jugables. ¿Qué decís? Esto que se superó hace mucho tiempo. No habías nacido por entonces. Pero la idea de no ha vivido lo bueno. Antes era lo mejor, no sé qué, y vamos tirando atrás y iremos con taparrabos por la calle porque, claro, era lo mejor. Pero es que eso no es lo mejor. ¿Tú en qué mundo vives, hombre? De verdad, No, hombre, pues solo hacía falta una cachiporra para ligar. Cachiporra, y eso sigue siendo igual al año. ¡Jabote! ¿Qué pasa, hombre? Yo estoy con Salva, desde luego, vaya tela. Vaya tela ya, los botiquines, que si los DLC son malísimos... Estos jóvenes, de verdad, Sí, oye, sí, yo no he defendido los DLCs. Yo tampoco los defiendo, o sea, yo no defiendo que se abuse con ellos, pero a mí me parece una buena fórmula cuando traen buen contenido. A ver, ¡claro! Cuatro DLCs en un año para Call of Duty es la hostia. Expulsen a Toño, por favor, expulsen a unos buenos mapas, para un solo usuario, para una sola consola, pero unos buenos mapas, ¿no? No, hombre, no. Hay que ver que de cuatro palabras que me dice mi amigo Albert Gil, ya las dos primeras van ahí a trolearme. Ay, no gano contigo, ¿eh? De manera... Un 8, un buen juego, sin más. Bueno, por cierto, se refiere a que Resident Evil Revelations tiene Metacritic un 82. Nota que no entiendo esos 6 que se le están dando a Resident Evil Revelations. Todos los que lo habréis jugado ya sabéis por qué. Tiene un 9, un 9 que mantengo al ver, al contrario que tu Rage. Creo que se te fue un poquitín. Pero bueno, sigamos. Pero que no te, Albert, ¿que no te gusta el Revelations? No, me encanta. O sea, para mí de 9 y medio. Por ahí viene la crítica, ¿no? Bueno, dejad que hable Enrique, que está el hombre ahí ya preparado para soltar su presentación. Pues yo voy a dar la enhorabuena por haber hecho la presentación más inútil que de todos los podcasts y la más larga. Así que nada, muchas gracias por llamarme. Muchas gracias por estar aquí. Otro y vamos a debatir, vamos a dejar de hablar de botiquines, que siempre estoy con lo mismo. Te recuerdo que vives ahora en Madrid y te tengo un paso de ver capones a hartarme. Ya te lo diré. ¿Hablamos de tallas o de esas cosas? ¿O de melones? ¿O podemos cambiar de tema, De verdad que gente, es que no puede ser. Luego cuando alguno suelte su perorata, ya diré yo lo que está bien dicho y lo que no, criaturas, de verdad. Bueno, Fran, no sé si se nos unirá o qué, porque tenía problemillas técnicos con el micro. Saludamos a Dani, que sí que está por ahí muy pendiente de que no nos desmadremos. Muy buenas. Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Nada, a darle duro, a ver si acabamos contigo. Eso, sobre todo tú, que te había tocado un rato. Pues nada, vamos a darle, como dice Dani Caña, al asunto. Y nos metemos en faena ya, venga. Retropodcast. Bianca, cuando quieras, escuchamos lo que tienes que contarnos de los mensajes que la gente nos ha ido dejando estos días. Pues nada, comenzamos con nuestro retropodcast y lo hacemos de la mano de Matrix MGC. Tras disfrutar de arcades off-road como Motor Strong o Pure, surge tras 10 años su equivalente para PC, Insane 2. ¿Es posible que Albert o Relaño, expertos en PC y arcades respectivamente, puedan dar unas impresiones acerca de él? Esto va a tirar el año. Pues, ¿qué decir de este título? A mí, personalmente, me ha encantado. Además, ha supuesto para mí toda una sorpresa. El primer Insane no lo conocía y este me lo encontré pues navegando por Steam, me llamó la atención, me lo descargué y es una auténtica gozada, sobre todo después del mal sabor de boca que me ha dejado ese Motor Store para PS Vita, con este sin duda me lo ha quitado. Y oye, es un Motor Store al 100%, no podemos decir que haya copiado la fórmula porque el primer Insane creo que es del 2001, pero vamos, ya te digo, dado que Motor Store solo está disponible en consolas de Sony, todos los que tengan un PC y quieran disfrutar de este estilo arcade de conducción, ahí tienen un imprescindible. Imprescindible, no sé, pero mejor no te voy a recordar mis experiencias con él en Deberes para Bianca. Nos vamos con el LCD. Todavía lo tienes pendiente. No, perdona, de eso nada. Que no me olvido. Que yo lo jugué, hombre, que sí lo jugué. Lo que pasa es que tardaba menos en inmolarme que en hacer una vuelta. ¿Una qué? ¿Una qué? Deja. Pues nada, de los errores se aprende, hombre. Bueno, sigamos con LCDZ. ¿Qué os parece el nuevo Asura Wrath? ¿Soy el único que se ha quedado desencantado y confuso con dicho juego? ¿Y el único al que le parece excesivamente friki y demasiado japo? Pues mira, el único no eres, porque la verdad es que la demo, que expresa bastante bien lo que es todo el juego, por todos los comentarios que yo he leído de nuestras impresiones y todo eso, ha creado muchos, pues, gente que le ha encantado, gente que lo ve como un anime interactivo con muchos quick time events y que consideran que es un buen ejercicio de apartado artístico a la vez que de juego de acción, y gente, sin embargo, que dice que esto se pasa de exagerado, no es profundo en los combates, o sea que puede que no te guste y de hecho sus creadores saben que el juego o encantaba o era odiado. A mí, pues bueno, hasta que no lo termine no tengo muy claro un juicio, pero también es verdad que si eres amante de los japoneses, si eres un poco otaku, ¿no? Digamos, y friki de estas cosas, te va a gustar mucho más, porque se ve perfectamente la marca de CyberConnect 2. Seguimos con August, que nos pregunta: ¿tendrá que ver el 5,3 de nota de usuarios en Metacritic al Skyrim de PS3 algo que ver con que los excesivos bugs? ¿Sabéis que en la comunidad PS3 se le llama Sky Rebook? Pues lo raro es que no lo llamen porquería directamente. O sea, el parche 1.4 está previsto para enero, o sea, ya. Y hay una beta, o sea, se ha salido una primera beta, otra segunda beta del parche de Steam, y este parche pues debe solventar los problemas de PS3. Así que, sí, tiene más bugs que, no sé, no recuerdo ningún título con bugs tan flagrantes como lo de las ralentizaciones de PS3. Pero sí, hay quejas y con razón. Pero no entiendo, ¿un juego de 10 necesita parches? Sí, Salva, incluso tú que eres de 10 necesitas parches de vez en cuando. Tan necesita parches como Skyrim, ¿eh? Como Street Fighter necesita DLCs. Bueno, seguimos y os vais de madre. Subzerox nos dice: ¿es posible contactar con los de Artquire, los que hacían Tenchu, y hacerles saber que hay muchísimos fans de Tenchu como los de PS1 y conseguir firmas para que puedan considerar hacer uno nuevo para consolas que no sean portátiles? Hombre, lamentablemente este usuario puede enviar no solo firmas, sino una caja de jamones llena al estudio para que hagan más Tenchu, que yo creo que si no tienen un apoyo de una editora no van a volver a trabajar en la saga. Rafael 56. Viendo el análisis de Final Fantasy XIII-2, el redactor me dejó algo confuso con el tema de cambiar el futuro con los viajes en el tiempo. ¿Podríais aclararlo? Es que lo tengo reservado y necesito hacerme una idea de lo que es. Yo lo que he entendido del análisis de Ramón es que era Ramón el que viajó al futuro a ver si avanzado el juego mejoraba. Me cogió el DeLorean sin pedirme permiso. No, en serio, la verdad es que, bueno, ya sabéis que Final Fantasy XIII-2 tiene una estructura por capítulos, hablaremos ahora un poco más de ello, pero cada capítulo tiene tres partes, pasado, presente y futuro, y entonces lo que hagas en las dos primeras puede cambiar levemente la parte del futuro. Incluso si haces demasiados cambios en cada capítulo en concreto, puedes cambiar el final. Pero bueno, tampoco es una cosa totalmente trascendental, novedosa, que te vaya a sorprender. Es más bien un cambio, pues, de las misiones secundarias que te vas a encontrar o así, pequeñas cositas así. Seguimos con Divin. Se oyen rumores de que Criterion están tras un gran juego. Y ya que son expertos en juegos de carreras, ¿no podría ser por fin una revisión del genial Road Racing en gloriosa HD? Y ya que estamos, sería ya la bomba una versión para PS Vita, por pedir que no quede. Pues ojalá fuera así. Ya llevan unos cuantos años rumoreándose la llegada de este nuevo Road Rash. Uno de los últimos rumores vino de que Starbreeze, los creadores de la crónica de Riddick, se iban a encargar de una gran saga clásica de EA, y al final no fue Road Rash, fue Syndicate, y ahora tenemos lo mismo. Esperemos que llegue a ser cierto. Si lo es, desde luego, para mí ya lo pueden sacar en PlayStation 3, en PlayStation Vita o incluso en Spectrum, que vamos, yo estaré encantado. Ojalá se lleve a cabo algún día, porque ya te digo, personalmente, un juego que llevo ya más de una década esperando. Jack, 7875. ¿Qué sabéis del rumor de que por fin Konami va a hacer un motor nuevo para la PES 2013? ¿Es el Fox Engine? Además, también quiere saber si es el mismo motor que han empleado para hacer el nuevo Metal Gear. Bueno, el Fox Engine este lo vimos en el E3, creo, en el E3 de este año 2011, y decían que, bueno, que iba a ser el mejor motor gráfico del mundo y todo esto, y básicamente es el motor que Kojima Productions va a hacer. Si va a ser para el PES, yo francamente no lo sé. Sí, pero sí. Se comentó que el Fox Engine este se traspasaría a otras producciones de Konami, como la de Pro Evolution. Sí, oficialmente el Fox Engine será el mejor motor para hacer películas interactivas. Fecha guía, vamos. Ignacio, Assassin's Creed se le ha quitado mucho a Prince of Persia. Por eso me gustaría saber si sabéis de algún rumor que pueda citar una posible continuación de la gran saga empezada en la generación pasada, porque desde las dos coronas no han levantado cabeza. Además, también quiero saber cuál es vuestra opinión al respecto de esta magnífica saga para él. Hombre, yo personalmente creo que el lugar de Prince of Persia, como bien dice, fue ocupado por Assassin's Creed, y no veo ahora mismo a Ubi por la labor de repescar esta saga para sustituirla. Tenemos un Assassin's Creed anual y yo no veo que haya espacio para más. Hombre, yo creo que son bastante complementarios, ¿eh? Si haces el primer Prince of Persia, por ejemplo, era un plataformas con toques aventureros, y eso puede combinar perfectamente con un Assassin's Creed. La otra cosa es si quieren hacerlo. El último que hicieron fue el que salió a colación de la película de las Arenas Prohibidas o algo así, que bueno, está bien. Que fue un fiasco, por cierto, la película y el juego. No, el juego no era malo, estaba entretenido, pero en comparación con los tres primeros. Hombre, claro, claro. Es que lo de antes siempre ha sido mejor. Ves cómo tengo razón, Sarva. Bueno, seguimos con Chrome 13. ¿Se sabe algo de Star Wars Battlefront 3? Pues esta es una pregunta que prácticamente toda la semana la tenemos por aquí. Pero bueno, los últimos rumores al respecto son bastante temibles. Lo último que se dice es que Spark Unlimited va a ser la encargada del juego. Recordemos que este estudio de programación, por decirlo así, ha sido el encargado de dos auténticos juegazos, entre comillas, como son Turning Point y el otro, creo que se llamaba Pandora o algo así, ya no me acuerdo ni del nombre. Vamos, dos de los peores juegos de la presente generación, así que si ahora están con esto de Battlefront 3, solo podemos temer lo peor. Mike Gibardos nos pregunta si sabemos algo de Fallout 4. Pues la verdad es que sobre Fallout 4, de momento, no hay nada, no paran los rumores, obviamente, pero bueno, yo creo que es muy pronto para continuar esta saga, porque ya sabéis que el año pasado vimos New Vegas, y no sé, Bethesda normalmente, que es tan ambiciosa con sus proyectos, no creo yo que ya, no sé, por ejemplo, a finales de este año, a principios del que viene, nos vaya a dar un Fallout 4. A lo mejor sorprende, ¿eh? Lo único que se ha podido, que alguno que se rumorea, que podría estar ambientado en la Mojave Wasteland, ¿no? Porque uno de sus desarrolladores dijo que era un sitio interesante para explorar. Y hasta ahí toda la rumorología por donde va. Poquita cosa, claro. Hirox nos pregunta, ¿alguien sabría decir qué ha sido el Gears of War Exiles? ¿Por qué se anunció y no sabemos nada de ello? Pues esto fue un extraño amago de Microsoft de anunciar un nuevo juego o algo relacionado con la saga Gears of War y una retirada rápida y expresa en una de las galas de los premios Spike, si mal no recuerdo. Oficialmente no se sabe nada, o sea, tenemos el 3, tenemos su primer contenido descargable sólido para campaña principal. ¿Puede ser un descargable para el 3? Yo lo dudo. ¿Puede ser un juego nuevo que cierre la saga adentrándose en otra etapa temporal? Seguramente. Pero yo creo que se relacionará un poco con el lanzamiento de Halo 4. Después de Halo 4, seguramente un título como este cierre la generación 360. No, sí, teniendo en cuenta cómo está Microsoft últimamente, seguro que será un Gear of War para Kinect. Y si no, tiempo al tiempo. Pues el último mensaje es de Maximum Loire. Nos pregunta si hay una fecha estimada para Bioshock Infinite. Y dice que no sabe si esperar o comprar otro o si da tiempo. Hombre, yo creo que hasta otoño por lo menos nada, ¿no? O sea, Enrique, tú como lo ves, octubre, noviembre, yo creo que por ahí. Pues no tiene, o sea, no creo que nos estemos equivocando al decir eso, pero creo que no tiene fecha. Yo apuesto, pues por, si bien no sale a finales, o sea, tiene que salir a partir de abril, que entra el nuevo curso fiscal. ¿Tú crees que va a ser antes? Seguramente, dependiendo de cómo tenga 2K el calendario, yo creo que seguramente se vaya, como bien dices, a finales de año. Legendary de voz, no Pandora. Yo se vi algo de una cajera, lo del juego este de Spark Unlimited. Lo acabo de mirar ahora mismo en la Wikipedia. Sigo, Juan. Bueno, dicho lo cual, es turno de que nos pasemos, aunque sea brevemente, Bianca, un poquito, por esos mensajes cortos que luego nos traerás más en profundidad. Sí, pues nos vamos con los mensajes y para que nuestro jefe Nacho Ortiz no se piense que por aquí le olvidan, pues tiene unos cuantos mensajitos. Así que Dark Aizitel es el primero que se lo envía. Para Nacho Ortiz desde Hanoi, Vietnam, de un expatriado fiel. Para evitar noches de mus, no dejes de visitar los siguientes antros de perdición. Rotrof, Tavo y Lighthouse. Dice que los dos primeros son de alto standing, pero que el último sí que es un antro de verdad. Y por si no fuera poco, por ello le envía frases útiles para negociar con los Viets. Dice que dat qua significa muy caro y baño tien, cuánto cuesta. Que dice que con estas dos frases rebajará el precio de sus compras en un 50%. Así que Nacho, no te quejes que por aquí te cuidan muy pero que muy bien, por lo que veo. Además, Pepe Maestro también dice: chicos, decirle a Nacho que tenga cuidado en sus vacaciones por aquellos lares. Que la noche no le confunda, que ya sabemos lo que se dice de las chicas de por allí, que luego no son chicas, y si no, mirad cómo acabó el pobre Stu de Resacón 2. Y por último, cerramos con un mensaje de Billy James, que más bien es una recomendación, y nos dice: ¿qué tal, chicos? Esta semana os dejo una recomendación. No sé si habéis visitado una página que se llama Betex GUI, de temas musicales de videojuegos antiguos como Duke Nukem, Street Fighter 2, Contra, Double Dragon, y los conciertos del colega son una caña, especialmente los de Castlevania. En serio, es una delicia musical. Así que pues nada, nos quedamos con esa recomendación, Juan. Muy bien, para melómanos y nostálgicos, ¿verdad que sí? Estamos con el tema, pues nada, seguimos un poquito por ahí. Y ahora, si os parece, chicos, nos vamos a debatir, que tenemos cositas muy jugosas y esta sí de actualidad candente. A debate. Bueno, pues si en los últimos meses hemos hablado bastante de 3DS, evidentemente porque la consola no lleva tanto en el mercado y al principio los comentarios tenían que ver con cómo funcionaría, cuál era el catálogo que la iba a acompañar en su lanzamiento, y después, según pasaba el tiempo, esos comentarios se convertían en algo no tan optimista o tan positivo cuando hablábamos de la ausencia de títulos de peso, ¿no? Que la hubiesen ayudado en las ventas, que al parecer no fueron tan buenas u optimistas como esperaba Nintendo. Digo, si hemos hablado de todo eso, parece que por fin, y más que nada con la salida de Resident Evil en la consola de Nintendo, en la portátil de Nintendo, 3DS puede verse ayudada a remontar ese vuelo que seguramente le pertenecía desde el primer momento, pero que por H o por B no acabó de tener. Así que los primeros minutos de hoy van un poco por ahí. ¿Creéis que Resident Evil va a ayudar a que 3DS vuelva a remontar en ventas y las cifras sean todo lo buenas que Nintendo quiere y desea? ¿Puede ser este el principio de un futuro bueno y positivo para la portátil tridimensional de la gran N? Un matiz antes de que Enrique arranque. A remontar en ventas no le hace falta, porque el último Resident Evil, el 5, es el más vendido de la historia de la franquicia. Sigamos. Dicho lo cual, ¿verdad que sí? Me alegra mucho, Juan, que introduzcas este tema, porque bueno, se ha puesto muchas veces en duda el estado de Nintendo 3DS o su viabilidad como consola portátil. El mismo Relaño publicó una columna incendiaria hace ya bastante tiempo comparándola con Virtual Boy. No sé, sí, qué tendrá que ver después de decir esas palabras, pero bueno, lo que tenemos ahora mismo y lo que teníamos hace 6 meses era una consola muy cara, una consola sin catálogo, con apenas un par de coletazos en el lanzamiento y títulos que, por qué no decirlo, pues comenzaban a dar un cierto tufo por no utilizar el 3D como se debiera y entretener al jugador. Pero a partir de noviembre Nintendo 3DS ha remontado el vuelo. Nintendo 3DS tiene Super Mario 3D Land, disfruta de Ocarina of Time, disfruta de Mario Kart, disfruta ahora de Resident Evil, que según mis datos está vendiendo muy muy bien. Disfruta de en breve va a tener también Metal Kid Icarus, un Metal Gear, un remake de Metal Gear Solid 3. Tiene ahí títulos que se van a vender al público generalista como Animal Crossing. Es decir, este 2012 la consola figura un catálogo, yo diría que excepcional, un catálogo muy al nivel de la primera Nintendo DS. y un catálogo que a fin de cuentas a la portátil, a la primera, la ha convertido en una consola que ha superado pues los 140, los 150 millones de unidades en todo el mundo. O sea, Nintendo 3DS efectivamente alcanza su adolescencia, pasa de la adolescencia a la madurez, como bien decía Javi en su columna, y se convierte pues en una consola con una vida muy llevadera por delante y con una consola muy útil. Es considerable, Enrique, que precisamente, bueno, ya sabéis que Nintendo cuando lanza una plataforma la refuerza con unos juegos first party con sus marcas habituales y juegos que suelen ser notable alto sobresaliente, pero ahora ya parece ser que esa promesa que nos hicieron en el E3 cuando la presentaron hace 2 años, esa promesa que nos hicieron de que las compañías third party van a estar interesadas, ahora ya es cuando realmente vemos que sí, que se está cumpliendo. El 2012 está cargado de marcas, sí que es verdad que bueno, no hay nuevas IP cerca, pero está cargado de marcas de mucho renombre en la industria, que sabemos que van a ser juegos de calidad casi asegurada para 3DS, ¿no? Y bueno, ya es verdad lo que decíamos en la columna, que aunque a corto plazo solo tenemos como muy destacable Kid Icarus, Metal Gear o Kingdom Hearts, luego enseguida y antes de que llegue verano incluso empieza ya pues otros 2 juegos fuertes de Nintendo como Luigi's Mansion y Paper Mario, y ya una vez después de verano y de cara a Navidad, obviamente yo preveo que va a ser una locura de lanzamientos. A mí me parece que está muy muy fuerte 3DS ahora, y Vita va a tener que competir con ello. No, no te olvides, Jabote, de Heroes of Rhyme, que sí que es una licencia nueva y es un RPG de acción al estilo Diablo, con una buena pinta, ¿eh? Sí, sí, sí, eso te digo, juegos de terceras compañías y de todos los géneros. Pero a mí me sorprende bastante la posición, esta premisa ya que adoptáis y que se ha adoptado en el podcast en más de una ocasión, porque cuando llegaba el E3 y se veían todos los títulos que tenían que salir, ya sabíamos que iba a haber un catalogazo. Hemos visto Nintendo DS y cómo ha tenido un apoyo de las third parties excedente, y ya sabíamos que lo volvería a tener el 3DS. O sea que a mí me sorprende que la gente dudara realmente de que la consola arrancara o no. Pero el año ha sido muy crítico con la consola, y yo lo repito, con 8 meses en esta consola he tenido lo que no he tenido nunca en ninguna otra consola: un Street Fighter, un Mario, un Zelda, un Star Wars, un Deator Alive, un Pilot Wings, ahora el Resident Evil. No sé qué más la gente esperaba en un arranque de consola, la verdad. A ver, Salva, algo tenían que esperar cuando la consola la bajaron de precio, ¿verdad? Entonces, claro, si era una cuestión de tiempo, ¿verdad? Si en lugar de demorarse el Zelda 2 meses y tal, y salir solo con un Street Fighter, dijeron, no hay problema, se demora, no pasa nada, ¿para qué bajarla a 100 euros de precio? ¿Para qué esa pantomima del proyecto ese embajador, que me sale emperador, no sé por qué, el proyecto embajador ese? Si realmente era una cuestión, bueno, no pasa nada, ¿no? Tenemos esa política, lo dilatamos un poco en el tiempo y ya está. No, yo pienso que incluso en Nintendo hubo un poco de miedo en un momento dado, decir, ojo, a ver si esto no nos sale como queremos, bueno, hemos invertido demasiado dinero aquí, como para esto dejarlo correr. Por eso rebajó la consola un 30%, claro, un 40%. Nintendo lo que quería era haber vendido esta cantidad de consolas que ha vendido ahora, pero al precio antiguo, antes, ¿eh? Claro, no, perdona. El problema que hay con el precio antiguo es que es un precio que seguramente hubiera sido perfectamente válido en otro contexto económico. Y por eso lo sacaron con pues como si hubiera sacado otra consola en otro momento, pero la realidad que hay afuera es la que es y han tenido que bajar el pistón. Pero yo no tengo ninguna duda que con ese precio se hubiera ido vendiendo muy y muy bien en otro momento que no fuera el momento en el que estamos ahora económicamente. Y añado que tengo que decírtelo, sí, que me habéis dejado la mitad, que es cierto que ahora Nintendo 3DS tiene un catálogo de peso, pero de todos modos esto que decías, pero no hay nuevas franquicias, no hay nuevas licencias, da igual, no creo que la gente que ahora mismo tenga Nintendo 3DS, y lo digo con honestidad, esté buscando, claro, nuevas franquicias. Es verdad, Mote, es que es curioso, perdona que te interrumpa aquí un momento, es curioso también que podemos decir que su primer año, el 2011, ha sido un poco más para jugador ocasional, con el Nintendo 2 de turno, incluso, no sé, con Pilot Wing Resort, que bueno, es un buen juego, pero puede ser para nuevos públicos. Pero ahora empieza, pues eso, lo que los jugadores tradicionales de videojuegos entendemos como marcas fuertes. Y que de todos modos, yo creo que ese jugador tradicional ni tan siquiera está buscando nuevas franquicias, no está buscando en su tener una continuidad portátil, de lo que ya está disfrutando en la sobremesa, algo de peso, algo consistente, algo que poderme llevar, ¿no? Sí. Y este Resident Evil hace fondo de armario de una consola que, por otro lado, o sea, pues ya tiene muchas cosas que son buenas. Ya hay muchas, se me ocurren 5, 6, 7, 8 razones para tener una 3DS, ¿no? ¿Y por qué no un Revelations? ¿Por qué no un Resident Evil? A mí me parece una gran apuesta, un gran acierto. Sí, estoy de acuerdo. No voy a negar las palabras que di en su momento en aquella columna sobre la Virtual Boy 2, también llamada Nintendo 3DS, pero bueno, era un producto de su tiempo, teníamos la consola en el mercado, todavía sin catálogo, la bajada de precios acababa de producir, todavía no se sabía cómo iba a ir la cosa, también había salido ese segundo horrible Este analógico, lo siento Pepe Arca, mi amigo de Nintendo, pero no me gusta ese cacharro. Y no también... te preocupes, Cabretre ven a la revisión. Sí, pero vamos, también tenéis que tener en cuenta que lo que se temía sobre todo era que las portátiles ya no tenían mercado, o sea que ya se esperaba que tanto los smartphones como las tabletas se habían comido ese terreno, pero bueno, ya ha pasado el tiempo y ya Nintendo 3DS ha demostrado con las ventas que eso ni mucho menos es así, porque ya incluso supera a la DS en su tiempo. Y la cosa pues es muy prometedora, ya habéis dicho muchos de los juegos que vienen en el futuro, entre ellos también está Tekken, un One Piece que tiene muy buena pinta para los amantes de la licencia y más cosillas. Yo ahora sí le veo un futuro bastante prometedor a esta portátil, pero cuidado todavía que todos sabemos el recorrido que tuvo DS en lo referente a digamos, juegos más tradicionales, sobre todo por parte de la third party. Yo creo que aquí lo que tiene que cuidar sobre todo Nintendo es el tema de la piratería. En el momento en que la protección de 3DS caiga y se pueda piratear a mansalva, pues digamos que va a ser la muerte de la consola en muchos sentidos. Así que esperemos que no vaya a ser así. Sí, pero parece mentira que un tío como tú que ha... O sea, que dijo aquello sobre la consola, levantando tanto revuelo, ahora sea tan asequible con el sistema. Es decir, diga no quiere que le pegue, parece que está encarando. Se ha cambiado de hacer a este hombre. En cualquier caso, no podemos olvidar que Nintendo, la misma Nintendo, ha remarcado que todavía venden 3DS por debajo del coste, que no es una consola rentable y que esperan entrar en fase de rentabilidad a partir del próximo curso fiscal, es decir, a partir de abril. Creo que tienen previsto vender entre 14 y 15 millones de sistemas en el curso fiscal que acaba en marzo. Y todavía le queda a 3DS por recorrer. Es decir, tenemos ya un sistema que se ha estabilizado con un catálogo de juegos pues, prometedor, como dice Relaño, pero que todavía necesita resortes para hacerle frente a PlayStation Vita. Bueno, ya que estamos con el futuro de 3DS, también podríamos hablar de esa Nintendo Network que se nos viene encima, ¿no? Que seguramente ya pegará la gran salida con la llegada de Wii U. Pero que también va a estar ahí en 3DS y de hecho ya hemos visto algunas cosillas en la consola. Y como nos temíamos, va a haber mucho DLC por ahí en medio. Parece ser que Nintendo al final ha entrado por la vereda respecto a este tema. Y vamos, yo creo que ya no se puede hablar de que al menos una de las compañías estaban siendo muy tradicionales a ese respecto y más permisivas con el usuario. DLC incluso de Super Mario 3D Land, se decía hoy Satoru Iwata que no le parecería descabellado. También sobre internet, la verdad es que Nintendo se ha puesto muy al día y tiene juegazos en la eShop, por 6 euros tiene descargables que ya podrían ser perfectamente un cartucho a precio estándar. A mí eso me parece que es un acierto también, y ya vemos que PS Vita con PS Network va a ir por ahí también. Estamos en una era donde los juegos más pequeños y que no son necesariamente tan caros de producir marcan también mucho el catálogo de una consola. Pero sin duda también la parte de Nintendo en Japón y que ha conseguido que la consola rompa en venta ha sido asegurarse ese Monster Hunter para tenerlo prontito en su consola, y eso ha sido sobre todo lo que ha descuadrado a la competencia. Movimiento maestro. Sobre todo en Japón. Hombre, Japón que al fin y al cabo donde más ventas se cosechan, sobre todo al principio. Así que ya te digo, Sony está ahora mismo como loca porque la licencia vuelva o llegue ya por primera vez su PlayStation Vita para ver si así al menos se recupera un poco en cuanto a ventas se refiere, pero como ha dicho Mote, por parte de Nintendo ha sido sin duda una jugada magistral. Oye, ¿no pensáis que PS Vita, estamos aquí hablando de lo bueno que le espera a la consola, va a suponer competencia negativa en ese sentido o no? ¿O esto va por otro lado y no tienen, no se interfieren mutuamente? PS Vita es un maquinón, eso está claro. PS Vita es un maquinón, lo que pasa es que llega en un momento en el cual 3DS está muy afincada, han corrido mucho, ¿no? Al principio fueron un poco salida lenta, salida lenta o llegada lenta y salida rápida, ¿no? Ha sido muy bien, muy bien. O sea, ahora mismo es muy difícil competir, no solamente PS Vita, cualquier otra cosa que quiera llegar en este momento, es muy difícil competir con 3DS. Por catálogo, porque ahora la gente ya sabe hacer juegos, ya hay fondo de armario. Ahora mismo lo tiene muy difícil Sony, de verdad, incluso más con PSP, para mí. Pero es lo que hablábamos antes, es también la arrancada. No han tenido juegos con gancho en esta salida, lo mismo que comentabais de 3DS. El hecho clave es que se ve que PS Vita está vendiendo menos que PlayStation 3 y que PSP. Aquí ya te demuestra que la consola no está funcionando, pero porque faltan juegos y faltan cosas. 3DS, cuando las ventas no acompañaban, no bajó tanto como ha bajado Vita. Y eso es un problema que está claro que se va a solucionar teniendo en cuenta las condiciones que tiene Vita. En relación a lo que decía Mote, tened en cuenta también que, por ejemplo, Kid Icarus o Metal Gear Solid 3D estaban pensados para el lanzamiento o poquito después, y fijaros cómo lo han retrasado hasta este año. Yo creo que también un poco porque sabían que eran sus juegos fuertes y para competir con Vita. A mí me parece un retraso histórico de un año un videojuego de una portátil, Hombre, todavía queda por ver cómo va a funcionar Vita tanto en Estados Unidos como en Europa. En Japón no ha funcionado nada bien, ya te digo, yo creo que en buena parte por esa jugada maestra por parte de Nintendo de quitarle el caramelo que tenían con Monster Hunter. Se supone que con este catálogo que tiene de lanzamiento Vita, que es muy potente, tenemos Uncharted, tenemos Wipeout y tenemos mucho más, un catálogo muy del gusto europeo u occidental, debería de tener mejores ventas. Creo que si no es así, entonces veremos una repetición de la jugada como ha pasado con Nintendo. Veremos a Sony bajando el precio de su consola, etc. Eso yo no lo creo, ¿eh? Este año no creo que ellos lo hacen, pero bueno. Bueno, ya veremos cuando salga PS Vita en el resto de mercados y, como decía yo, acaban interfiriéndose o si son compatibles y no van molestándose en un nicho de mercado único. Bianca, yo quiero que ahora nos acerques lo que comenta la gente con respecto a estos comentarios sobre el futuro de la 3DS. Pues nada, hemos preguntado y por aquí JaboTM, por ejemplo, nos dice que hace mucho que alzó el vuelo con Mario Kart 7 y Super Mario 3D Land. Resident Evil es solo el pequeño empujón que le faltaba. Spanish Bacallaro nos dice, hoy mismo he visto una 3DS rebajada a 150 euros. Resident Evil debe ser el primero de una línea de AAA para la máquina. Seguimos con Jebo Guijarro y nos dice que el futuro de 3DS dependerá de la rama que tome y al público al que quiera centrarse. Mientras que Petrov 3000 nos dice que Nintendo 3DS, al estar prácticamente sola en el mercado portátil, se puede permitir los tiempos que quieran para lanzar sus juegos. Y por último nos despedimos de estos mensajes con Iván G. Bastandai, que nos dice que tanto 3DS como Vita funcionarán mejor que las anteriores. El problema es que tienen el hándicap de lo mal que se hizo con la PSP y la DS. Por cierto, a mí me gustaría apuntar a una cosilla y no quiero entrar en ningún tipo de debate con esto. Me sorprende hoy repasando análisis y repasando reanálisis de la gente y foros y opiniones sobre Resident Evil. Me sorprende o me llama la atención la gran cantidad de gente, cuando digo gran, es grandísima cantidad de gente que realmente está aborrecida totalmente del efecto 3D. O sea, veo muchísima gente que directamente juega los juegos en 2D y es que ni se plantea el 3D. Eso es una cosa pero que me gusta. Muy curioso. Además, el Revelations además trae un potenciador de efecto 3D. O sea, tengo una cosa que es capaz de dejarte bizco en 30 segundos. El primer zombie te saca los ojos, ¿no? Sí, es verdad, al ver lo que comentas, ¿eh? Hay juegos que es incluso molesto. No sé. Yo me parece sorprendente eso. O sea, al final, la gente está jugando a 3DS como sencillamente una DS más potente, no como una consola a 3D. En fin, nada. No puedo. Es que ese de todas formas, Albert, no es el tema porque ahora tenemos otras cosas preparadas. Ya, pero que la... es una mierda también. Sí, bueno, al margen de eso. Pero lo de las 3D, digo, tienes Amiga, ¿eh? No solo en la 3DS, en líneas generales, porque un juego que está pensado para durar 20 horas o las que dure Batman, por ponerte un caso, jugado en 3D íntegramente al hospital de urgencias. O sea, ya te lo digo. Es imposible. Y que han echado las 3D, solo mira los cines lo que ha pasado. Si es que... Exacto. 3DS está todo el mundo diseñada por oculistas, todo el mundo sabe. Bueno, chicos, decía que teníamos más cosas. Vamos, si queréis, a ocuparnos del primero de los análisis de esta semana. Hemos leído el texto que ha escrito Ramón sobre la nueva entrega de la saga Final Fantasy. Nuevo capítulo, en esta ocasión con la coletilla 2, el regreso del... Bueno, el regreso. La nueva... versión o continuación, como lo queráis llamar, del último de los capítulos, el 13, el décimo tercero, perdón, de la saga, que tuvo sus críticas, aquí ya las hicimos comentarios de todos los colores cuando vio la luz el juego, y ahora en esta versión 2.0, digo, este Final Fantasy 13-2, sale para quizá pulir alguna de las cosas que se criticaron entonces, para añadir otras, cambiar otras tantas, y como el amigo Ramón no ha podido acompañarnos, otro de los que han estado dándole caña ahí largo y tendido es Jabote, así que tío, vas a romper tú el fuego y los demás te haremos preguntas. Espera, ¿qué me ha gustado mucho esto que has dicho, Juan? ¿Por te has dado por aludido o qué? La versión 2.0, o sea, Square ya va al siguiente nivel, ¿no? Square no saca un juego como Skyrim y luego le mete parches, no. Square saca una basura, Final Fantasy 13 o 14, y luego... No, es que sacamos la versión 2.0 del 14 y la versión 2 del 13. O sea, es ya... Joder, está por encima y viene el mal, ¿no? O sea, la madre que lo parió. Dale caña, anda, Jabote. El análisis. Aquí vienen bastante optimistas, vienen positivos y se han centrado en escuchar al usuario y arreglar pues todas esas quejas que teníamos todos, menos el argumento. Es cierto que Final 13-2 es un juego con libertad, con misiones secundarias, con puzzles, con estructura no lineal, pero ¿qué ha pasado? Que a cambio se han centrado tanto en la experiencia con el mando en las manos, digamos, es mucho más divertido, más rápido, más dinámico, puedes cazar monstruos, pero han descuidado factores fundamentales en la saga Final Fantasy como pueden ser el argumento o, por ejemplo, la curva de dificultad. Que es cierto que si haces algo que siempre hemos hecho en los JRPG, que es entrenar cuando sabes que ahora viene un enfrentamiento con un jefe grande, pues si haces eso, ya el resto del juego se te hace como un escalón por debajo, vas como demasiado preparado. Entonces hay pequeños descuidos que no le han dejado al final ser el juego sobresaliente que todos los que se quedaron decepcionados con el 13 deseaban. Añado un par de cosas. Primero, que el juego es corto, relativamente corto, sobre todo para que comparado con el 13, es bastante más corto. Y con respecto a lo que dice Jabote, hay dos cosas que sí que me han... son dos errores de diseño para mí. Uno, que se han centrado en las historias que no interesan o las que menos interesan. Hay otras que de laterales que interesan más que la principal, diría. Pero es que... Sí, pero... Jabote, perdona que te interrumpa. Es que esa historia que ya traían del 13, realmente había historias que no eran interesantes. O sea, es que tener en cuenta que parte de una base complicada, una base que no solo falló en lo jugable, sino que falló en la narrativa, porque ya sabéis que nos daba como historias por parejas. Entonces, bueno, sí. Ahora te dejo que sigas hablando. Sí. Sí, pero añade una cosa que sí que se echaba de menos, o por lo menos yo no lo había visto desde el 10, que es un villano por lo menos a la altura de un Final Fantasy. No, bueno, habíamos tenido... Sí, es así. Kaius es un gran villano. Ha habido grandes villanos cada 2 o 3 Final Fantasy, ¿no? 7, en el 8 también, en el 10, ¿no? Y en este hay un gran villano, un villano a la altura. Entonces, con carisma, menos, sí. Sí, con carisma, por lo menos te dan ganas de seguir la historia principal. De acuerdo que hay muchas cosas que puedes hacer. Antes tú comentabas lo de la coleccionar monstruos, que precisamente es un núcleo casi central del juego, ¿verdad? Sí. Y hay momentos en la historia que no están mal. O sea, que hay momentos en la historia principal que no están mal. Lamentablemente, esos momentos son pocos y están demasiado repartidos en el tiempo, ¿verdad? Hay mucho meh dentro de Final Fantasy para llegar a un gran momento. Casi parece un Zelda, ¿verdad, Salva? Hombre, lo que está claro también es que hay muchas referencias. Eso puede gustar, eso puede hacerle que muchos fans se fijen en él. Están los Moguri, está Castillo, están los Chocobos, están las invocaciones de siempre. O sea, que incluso música de los Chocobos, por ejemplo. O sea, que todo ese marco referencial que tanto puede gustar al seguidor de la saga desde siempre, sí que se ha respetado también mucho. No sé, a mí el marco referencial no me vale. En Final Fantasy XIV, como decía Albert antes, también estaban los Moguri, estaban los Chocobos y estaba toda la familia entera, y el juego no ha dejado de ser pues una porquería mayúscula. Del 13-2, yo creo que han intentado corregir los errores que cometieron con la primera parte, lo que pasa que quizás vienen un poco tarde, no sé si pensáis lo mismo. Es un juego notable, ¿eh? O sea, no es un JRPG destacable dentro de lo que hay ahora. Que nadie por escucharnos crea que va a tener un mal juego, que se va a aburrir, para nada. Solo que bueno, que si hay que sacarle punta, porque al llamarse Final Fantasy esperábamos a lo mejor una obra sobresaliente como eran los Final Fantasy clásicos, pues no ha alcanzado ese nivel. Pero sí que es verdad que dentro del RPG japonés y de por turnos y todo esto del esquema tradicional, es un juego muy muy notable. Y además está muy bien hecho, o sea, técnicamente es un juego impecable. O sea, es un juego que realmente entra muy bien por la vista. Tendrá sus cosas, desde luego, pero está muy bien. O sea, a mí me ha gustado, pero claro, soy un tipo raro con los Final Fantasy, porque también me gustó 10-2, ¿no? Entonces, claro. Sí, es así. O sea, pienso que todavía hoy. ¿Y odias el 7? No, el 7 me gusta. Pero todavía no hay un juego que haya igualado el sistema de combate de Final Fantasy 10-2. Todavía no lo hay. O sea, no hay ningún RPG que lo tenga tan bien hecho como este. Ahí lo dejo. Pero bueno, es igual. Es que veo el año que quiere hablar y me está ahí metiendo prisa. No, sí. Yo creo que con este juego Square no es que se haya centrado en hacer un buen Final Fantasy, sino en corregir los errores del 13. Por lo menos todo lo que más había criticado de ese juego, como era la linealidad, la falta de misiones secundarias y varias cosas más. Eso creo yo que ha sido lo que se han centrado en este título, y quizás por ahí han dejado más apartado otros puntos, como podrían ser el hilo narrativo principal o incluso lo que es, digamos, la narración acerca de los personajes, de cómo van transcribiendo transcribiéndose la historia. O sea, yo veo muy poco trasfondo aquí, y creo que, y mucho me temo que mucho de este trasfondo va a quedar reservado para los DLC que ya se han anunciado. De hecho, el final de este Final Fantasy 13-2 deja la cosa abierta, o sea que o tenemos un Final Fantasy 13-3 o tenemos ahí DLC a mansalva para lo que es... Sí, está más que rumoreado ya. Y de hecho, ya te digo, en el final se deja bastante claro que esto no se acaba aquí. Lo que me gustaría centrarme también sería en algo que me ha llamado la atención, sobre todo a la hora de leer el análisis, acerca del nivel de dificultad. Y ahí voy a lo que he hablado antes, de que quizás Square se ha centrado demasiado en esas misiones secundarias, digamos que al seguirlas podemos hacer avanzar tanto nuestro personaje que cuando volvemos al hilo narrativo principal, pues no hay quien nos haga sombra. O sea, el juego en muchas veces puede incluso llegar a convertirse en un paseo. O sea, no es que se rumoree el 13-2, es que de hecho Square ya registró la marca hace un par de meses. 13-3, ¿quieres decir, Enrique? 13-3, sí, efectivamente, diciendo que aunque no se registre la marca, no quiere decir que vaya a salir. Como bien ha dicho Relaño, los rumores apuntan a partir de los niveles múltiples que este puede estar en desarrollo. O sea, a mí lo que me escama, lo que me preocupa, es algo que ha comentado Juan hace un ratito, y es que las desarrolladoras ahora se tomen a la trena esto de saco un juego y perfecciono lo que no le gusta en un spin-off, en una secuela y tal, tarde y con un nivel argumental que no deja de ser profundo. Efectivamente, como dice Motenai, el Final Fantasy X-2 tenía un sistema de lucha que hasta ahora no ha sido copiado pues por divertido, pero hay un problema, es que títulos con un presupuesto muy inferior como Xenoblade Chronicles o como el The Last Story de Wii, que va a salir en breve, son bastante superiores a este Final Fantasy XIII-2, y son juegos con un presupuesto muy inferior y juegos en una plataforma inferior con un coste muy inferior y juegos a fin de cuentas japoneses, o sea. Aquí has dado el clavo, o sea, aquí parece que tengamos que, bueno, no está mal, ojo, es un Final Fantasy, vamos a no machacarlo. Oye, es que Yo recuerdo las palabras en cuanto a Final Fantasy XIII que decían sus desarrolladores. No, tenéis que tener en cuenta que lo hemos hecho lineal y le hemos dado poca libertad porque nos hemos centrado mucho en el argumento, ¿no? Queremos una experiencia cinematográfica, bla, bla, bla, bla, bla. Y aquí falta que vengan a salir ahora para decir, no, es que no os quejéis, como le hemos dado tanta libertad, tantísima libertad, es que el argumento no puede estar a la altura. Oye, perdona, hay un puñado de juegos, como tú decías, algunos incluso, bueno, tú decías JRPGs, no te despistes, incluso juegos occidentales que son capaces de mostrar un buen argumento, además de libertad de acción. O sea, más allá del insulto que fue Final Fantasy XIII, desde el punto de vista jugador, o sea, tratar a un jugador de inútil es lo que hizo ese juego. Oye, The Witcher 2 tiene un argumento que semea por todos lados en lo que vaya a ofrecer Final Fantasy XIII 2 y también ofrece esa libertad adicional de poder hacer misiones secundarias, poder equipar el personaje, poder personalizarlo. O sea, a ver, es que una cosa no quita la otra. Efectivamente, mira, y ya un ejemplo rápido, Mass Effect 1 con respecto a Mass Effect 2, por mucho que se le ha criticado, no se puede comparar un juego con otro. Es decir, o sea, hay un ejemplo como el que tú has comentado de Witcher. Creo que, para cerrar, creo que una sensación que nos ha dado a muchos que lo hemos probado, yo lo comentaba también, bueno, con Ramón, si este juego hubiera tenido más presupuesto, si fuera un Final Fantasy numérico, la verdad es que traería muchas ideas y si no solo se hubiera centrado tanto en corregir, sino también en buscar nuevos puntos, hubiera sido un juego brillante, ¿eh? Porque es que se ve qué intención hay y a lo mejor el tiempo o los presupuestos para nuevas creaciones jugables y de personajes y argumentales no eran los que nos hubiera gustado. Bueno, pues debate genérico al margen. Final Fantasy como franquicia y como marca y lo que eso supone y lo que se espera y demás. Eso es lo que aporta esta nueva entrega, eso es lo que los fans deben esperar y ya veremos si el tiempo acaba poniéndolo en su sitio o tendremos que seguir esperando a tiempos mejores. Bianca, ¿tenemos mensajes en este sentido? Bueno, pues empezamos con Salvador ML1985. Argumento que enganche, ¿dónde han quedado las historias de los Final Fantasy anteriores al 11? Dark Fletcher nos dice que necesita un cambio de dirección y un estilo diferente. El 13 hizo mucho daño a la franquicia anterior, incluso más que el 14. Bueno, ya el 12 también había sido muy criticado, ¿eh? Sí. Iván Jebus Dain nos dice que evidentemente lo han mejorado, pero no se fía de que tenga esa magia que caracterizó a sus antecesores. En la demo no se ve nada. Y por último, Alex 11 nos dice que Final Fantasy XIII 2 es la prueba de que para tener un Final Fantasy decente tienes que haberte gastado 120 euros en 4 juegos. Un refrito, vamos. No acaba de entenderlo. En fin, hay otro análisis esta semana. Hoy, día de publicación del podcast, se publica también un texto que tiene como protagonista a la saga de Namco Bandai, a Soul Calibur, quinta entrega. Salva séptima, ocupado. Para ser más concretos. Quinta entrega de Soul Calibur, séptima dentro de lo que viene siendo el universo, ¿verdad? De los espadazos estos uno contra uno tridimensionales. Y digo, vuelven los personajes. Bueno, digo que vuelven los personajes que ya pudimos disfrutar en entregas anteriores. El nuevo título va a ver la luz dentro de poquito. Y me imagino que muchos de vosotros, yo también, que lo disfrutamos en anteriores entregas, sobre todo en aquella mítica de Dreamcast, digo, estaréis esperando echar el guante encima. Así que, Salva, acércanos un poquito lo que va a ser el título, lo que has podido ver y lo que la gente podrá leer en el análisis, y nosotros preguntamos cosas a continuación. Pues sí, Juan, es una entrega importante, porque la verdad es que hay cambios estructurales, tanto en la mecánica de combate como también en el plantel de personajes, que son dos cosas que pues la gente siempre saca las uñas, ¿no? Cuando ve que algo no le gusta. En teoría se ubica 17 años después de los hechos de Soul Calibur 4 y por lo tanto hay muchos personajes que se han modificado. Tenemos a dos hijos de Sofitia, tenemos a Chiuba que sustituye a Kilik y tenemos unos varios más que van rejuveneciendo un poco lo que es el plantel de personajes. A nivel práctico, la verdad es que, porque seguimos teniendo una variedad de disciplinas muy grande, Y hay personajes que la verdad desprenden carisma y mucha personalidad y que yo creo que van a gustar, aunque la gente diga, ostras, es que no está no sé quién, no está no sé cuánto. Bueno, también tenemos que ir renovando. Y sobre la mecánica de juego, es lo más importante que tiene este Soul Calibur 5. El sistema de combate es mucho más rápido, mucho más dinámico. Se han añadido un tipo de ataques supers que se llaman filos críticos, que se pueden combear y que pues funcionan un poco como Street Fighter 4. Se ha añadido una guardia que simplifica las tres guardias que había antes, pero lo hace todo un poco más veloz. Y unos fast steps, que se dice que son los pasos hacia arriba, hacia los costados, que los puedes hacer mucho más rápido y lo que haces es quedarte en ventaja para golpear a tu enemigo si falla su estocada. Con todo esto y la base de los típicos ataques que siempre ha tenido Soul Calibur, queda un juego muy muy competitivo, un juego que para mi gusto es a nivel jugable, a nivel lo que es el ring, es el mejor de la saga desde el 2, o sea, superior al 3 y el 4, y sobre todo un juego dedicado a la gente que quiere aprender, profundizar y competir, ya sea en casa con amigos o ya sea vía online. No es un Soul Calibur como el 4 o como el 3, que tenías las crónicas, o en el 2 tenías el maestro de armas, que podías hacer modos muy, un poco que se escapaban un poco del tema de los combates uno contra uno, sino algo más extra. Aquí no, aquí la base es el combate. La gente que juega en solitario lo va a notar porque todos los modos están enfocados a combatir uno contra uno. Pero ya te digo, la gente que quiera competir, este juego, la verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente porque no esperaba tanto y la verdad es que sí, que funciona. Bien, Salva, me alegra que digas que desde el 2, porque yo también considero que el 1 y el 2 eran mucho más rápidos, ¿verdad? Que el 3, que parece que se empezó a frenar un poco la velocidad de combate, y el 4. No sé si te recuerda un poquito, pues eso, a esos primeros juegos y sobre todo también a cómo se encadenaban los combos antaños, que quizá en el 3 y en el 4 cambiaron un poco de forma, ¿no? De fluir, digamos. ¿Cómo lo veis Sí, en ese sentido? en el 4 es bastante más estratégico y bastante más Sí, lento. sí. Y aquí sí, Soul Calibur nunca ha sido un juego de combos enormes de 10, 15, 20 hits. Sí que se pueden hacer algunas combinaciones interesantes, pero en esta entrega lo bueno precisamente es eso, la velocidad con la que puedes actuar, sobre todo contraatacar, moverte por el escenario. Es la gran diferencia que tiene con el 4, ¿no? La mayor velocidad y sobre todo dinamismo, que no es velocidad que le han puesto una marcha más, sino que tiene herramientas para que todo fluya de manera pues más rápida y más ofensiva, porque el juego también sí que es verdad que es bastante más ofensivo que las dos Sí, últimas entregas. a Oye, eso iba, Salva, espera ¿no? un segundo, y antes de que se nos pase, el sistema de defensas y la barra de ataques especiales y todo esto, creo que Namco tenía la intención de hacer algo nuevo, ha puesto como unas armaduras a los personajes que se destruyen, y bueno, ¿cómo funciona eso in-game? ¿Realmente sirve para algo o es un simple aspecto visual? No, es más estético que otra Sí. cosa y bastante, bastante simplón, ¿eh? O sea, llega un Ajá, momento que vale. se te rompe toda la armadura y ya está. Sí, pasa como con la careta de Vega en Street Fighter. Está ahí, pero, ¿sabes? La careta ya está. Quería decir que no es que cuando pasó desde Soul Calibur 2 a los siguientes, yo pienso que hubo una influencia muy grande de Virtua Fighter, ¿verdad? Que era un juego mucho más lento y se pretendió hacer un Virtua Fighter, pero con armas. Entonces, como bien decía Salva, se convirtió en un juego, bueno, no, más estratégico, donde había mucho menos hits, pero los hits que había eran bastante importantes, ¿no? Había muchos personajes donde un par o tres de golpes eran verdaderamente duros. Y aquí el juego, yo lo que me he dado cuenta es que es, no sé, es más dinámico, hay más, ¿cómo decirlo? Los combates acaban mucho antes. Es más fácil para el jugador que tiene una disposición ofensiva desde el primer momento. Premia un poco que incluso te vayas, no en plan suicida, pero sí en plan más al ataque. No sé si Salva estarás de acuerdo. Y a mí o sea, me ha gustado más. Este cambio hacia adelante, esta actitud más rápida, a mí me ha gustado. Pienso que le sienta muy bien. Sí, de hecho, si tú te cubres eternamente de los golpes, tu barra de vida empieza a brillar y cuando está en rojo se acaba rompiendo. Y a la que se rompe, pues quieras que no te des un filo crítico a un combo letal, te pueden meter. Esta mecánica que se ha visto en muchos juegos de lucha sirve precisamente para que no haya los típicos tortugas pues protegiéndose todo el rato de los ataques de los demás. También había roturas de en otros juegos de la saga, pero sí que costaba un poco más que se consiguiera. Aquí no, aquí la verdad es que en un round puedes dejar al otro casi sin que se defienda más porque se le va a romper la guardia. Yo tengo un par de preguntitas, Salva. La primera, a nivel gráfico, ¿realmente supone un salto en la saga con respecto a la anterior entrega? Y segundo, viniendo Street Fighter por Tekken para marzo, ¿crees que este Soul Calibur puede generar una comunidad dentro del género de los fighting games sólida o realmente va a pasar como se va a convertir en el Mortal Kombat del 2012? Lo primero, técnicamente se ve más sólido y con más detalles que la cuarta entrega, pero no es ningún alarde, o sea, no hay grandes diferencias. Sí que es verdad que los escenarios hay algunos que se llevan la palma porque es que están llenos de vida y de contrastes y se agradecen mucho y el juego se ve mejor acabado que la cuarta entrega, pero que nadie espere un gran salto. Y sobre lo segundo, yo creo que la comunidad en un juego de lucha actualmente dependerá del netcode, de cómo funcione el online. Si el online funciona sin lag y se puede competir bien, como ha pasado con Street Fighter 4, se va a generar comunidad. Si el online fracasa como Mortal Kombat o en Marvel vs. Capcom 3, costará. Lo que hemos podido probar nosotros funciona bien, pero lo pongo en el análisis. La experiencia ya nos dice que hasta que no entra todo el mundo a jugar, no sabes si aguanta o no aguanta. Porque de hecho Nacho y yo hemos estado con The King of Fighters 13 jugando partidas bien, sin problemas, y a la semana que salió el juego había muchas quejas de partidas injugables. Yo, a mí me gustaría centrarme sobre todo en el plantel. Namco lo ha enfocado de una manera, en teoría, distinta a anterior a Soul Calibur, en el que veíamos unas cuantas novedades y punto. Ahora que se supone que la mitad de la plantilla es nueva, que han pasado 17 años en lo que es el trasfondo de la saga, que eso se tiene que notar, pero yo la verdad me pongo a mirar esta plantilla y veo, no veo a Killik, pero sí veo a un clon de Killik, no veo a Taki, pero sí veo a una clon de Taki. Veo que los personajes antiguos no han cambiado nada, o sea, quizás Mitsurugi tenga unas cuantas canas, pero a partir de ahí no veo yo mucho más, y quisiera que me dijera sobre todo eso, si tú ves que esa renovación que nos ha vendido Namco ha sido tal, o prácticamente nos encontramos ante el mismo título que en Soul Calibur anteriores, solo que con 3, 4, 5 novedades como mucho. No, yo creo que, a ver, la novedad es importante, pero en lo que es la base, no en cada personaje, quiero decir, o sea, Ken en Street Fighter 3 y en Street Fighter 4 lanza Hadoukens, lanza Shoryukens y hace Tatsu, pero son totalmente distintos precisamente porque la mecánica de los dos juegos es totalmente distinta. Sí que es verdad que hay personajes que se mantienen muy, muy, muy, muy similares a la cuarta entrega, como Cervantes, a Siegfried o Nightmare, pero hay otros que la verdad es que mejoran bastante y que son bastante distintos. O sea, Patroclos, que usa un estilo similar al de su madre Sofitia, es un personaje muy particular y que cambia bastante lo que vimos en el pasado. Pirra, que es su hermana, que también usa el mismo estilo, no tiene nada que ver. Sí que coinciden en algunos elementos, en ciertos ataques y en ciertas combinaciones, pero una de las cosas que a mí me ha gustado es que las 20 disciplinas, las más de 20 que hay, son bastante distintas entre sí, se han adaptado bien a los filos críticos y los filos valientes, que son como unos ataques ex que se hacen cuando metes un combo concreto, y que le dan mucha variedad. ¿Que nos falta no sé quién? Pues cogemos el editor, que es espectacular, y con paciencia seguro que lo recreamos bastante bien. Bueno, eso... pues... el año, tírale rapidito que cerramos. Venga. No, eso quería preguntarle ya por último respecto al editor precisamente. Para mí el mejor de la saga hasta ahora ha sido el de Soul Calibur 3. El de Soul Calibur 4 lo vi muy limitado, quizás en el aspecto visual se podían cambiar muchas cosas, pero a la hora, digamos, de alternar los estilos de lucha no nos dejaba tanto margen. No sé si en Soul Calibur 5 habrá mejorado en este aspecto. Creo que ya he visto por ahí que incluso podremos crearnos un Devil Jin o algo así. No sé si habrás visto tú algo más, Alba. Sí, hay un par de disciplinas que las conseguimos más adelante, que una es la Devil Jin que viene de Tekken y la otra es, si no me equivoco, de Geo Dampier, que llegará como contenido descargable, lo más seguro. Parte de estos tenemos los otros. Y lo bueno de los estilos de lucha es que no están limitados a sexo. O sea, tú puedes ser chico o chica y usar un estilo de chica o de chico, independientemente. Bueno, pues ahora sí vamos a ponerle punto final, que nos vamos de tiempo. Es turno de que vosotros lo juguéis y comentéis, que es de lo que se trata también. Primer acercamiento por parte de Salva, del equipo del podcast, y ahora, Bianca, muy rapidito, que como digo, vamos pilladillos, mensajes de la gente en este sentido. Pues como tú dices, vamos muy pillados, así que solamente hemos rescatado dos mensajes, uno de ellos de Iván G. Bastendai, que dice que por lo que ha podido ver no tiene nada que hacer con los punteros del género, solo apto para lovers de la saga. Y por último, Zumo de Ego, que dice que espera que no tengas tantos DLCs. Si lo dice Zumo de Ego, va a misa. De momento los DLCs son canciones y accesorios para el editor. Se comenta que Dampier puede llegar a como DLC. De momento es un personaje exclusivo para la gente que ha hecho la pre-reserva y esas historias. Y sobre lo que comenta el primer oyente, hay gente amante de la saga que no le gustará este Soul Calibur porque no juega a competir, sino que juega a los modos de juego. Y los 3-4 que hay están enfocados a luchar uno contra uno y no tienen pues la parafernalia que podía tener las crónicas, la torre de alma o el maestro de armas. Bien, nada, vámonos corriendo al micro abierto, cerramos debate esta semana y bueno, ir preparando el tema que tengáis listo, que esto va ya. Micro abierto. Motenay, ¿por qué no rompes tú el hielo esta semana y nos acercas tu comentario comprimido en 60 segundos? Estábamos con Salva probando Senseiya y me vino a la mente el tema de estos maravillosos juegos que de vez en cuando nos atacan, que están basados en franquicias antiguas de anime y manga. Hay manga antiguo en el caso de Senseiya, que es un anime que por lo menos, o un manga que tendrá 20 años por lo menos, ¿no? Se me ocurren también los juegos de bola de dragón, que tampoco, en la gran mayoría, tampoco es que hayan sido muy... Bola de drag. Muy afortunados. Y dije, ¿por qué no vuelven las grandes franquicias como, por ejemplo, Musculman, Kinnikuman? Eso sí que era un juego, grande. Eso sí que era un personaje, Kinnikuman. ¿Por qué no está ese maravilloso personaje que volaba a ventosidades? No hacen juegos de ese tipo, ya se ha perdido. ¿Por qué no un juego de Sushi, el pequeño chef? ¿Por qué no? No me sirve un Cooking Mama, no, algo que pueda levantarse, que tu ataque especial sea preparar el atún recién pescado a las 5 de la mañana. ¿Dónde están estos juegos? ¿Por qué no los tenemos? Pienso que falta creatividad, ¿no? Pienso que se pueden crear nuevas IPs, nuevas franquicias para consolas de sobremesa. ¿Por qué no? Si hay un Cabelas, si hay un juego de caza, ¿por qué no puede haber? ¿Te acuerdas del Dom Sinjo? ¿El del béisbol? Buenísimo. Oh, ¡hombre! ¡Los séculos! ¿Por qué no hacemos? De Chicho Terremoto. Exactamente, ¿por qué no vuelven los juegos de tocar las maracas? No entiendo. No entiendo cómo la gente no sé, que en lugar de llamarse, pues, ¿cómo se llamaba aquel juego de las maracas? Que alguien me lo recuerde. Va, rápido, va. El de... Sábado de Amigo. Sábado de Amigo. ¿Por qué no creas una licencia con, por ejemplo, con Luis Guerra? No sé, algo así. No, para Luis Guerra, Amigo Pitbull. Está muy bien. Los bongos de la GameCube. Juan Luis Guerra featuring Pitbull, no sé, algo así. Alegato lanzado. Ahí dejo el dato. Era un minuto, ¿no? Claro, ¿eh? Era un minuto. Era, tú lo has dicho, Albert. Era hace dos temporadas. Por cierto, Albert, ¿por qué no te lanzas tú ahí? Das ejemplo de lo que es comprimir el comentario. Bueno, vaya, que hablas de temporadas. Voy a hablar de series, que hace un montón que no hablo, porque básicamente todo lo que haya visto hasta ahora, como sabéis, me había parecido Enrique una... A ver... Dos, lo sabéis la gente que seguís por Twitter, Breaking Bad es literalmente la mejor serie que he visto a la altura, sí señores, de Lost. O sea, quiero que llegue ya la quinta temporada y ojalá encontréis la forma de verla, ahora que bueno, nuestro nutriente favorito de series se ha venido abajo, miradla. O sea, una serie coherente, con tensión, con drama, con humor, o sea, me parece sublime. Las 4 temporadas, una pasada. Y para acabar de notar el tema, y ya que nombraba Lost, me gustaría decir que he empezado a ver estos primeros capítulos que han salido de Alcatraz, la nueva de JJ Abrams. ¿Y sabes qué pasa? Que por mucho que he defendido yo a Lost, el señorito Abrams empieza a repetir algunos esquemas y ya me da un poco de pereza empezar a seguir una serie cuyas dudas más what the fuck sé que muy posiblemente tampoco se van a acabar resolviendo. Entonces, bueno, una de cal y otra de arena en este tema. Bien, bien, bien, bien. Pues nada. ¿Cuánto, vale, cuánto has durado? Ah, has estado dentro del tiempo, no, no he hecho por eso. Bravo. Jabote, ¿qué pasa? Tírale rapidito, a ver qué dices. Pues yo digo, yo vengo para criticar, aunque no debería, porque no todavía no tenemos la versión final. Sí, sí, sí, sí. No puede para ser. Criticar, para criticar, Albert, ya se me está pegando algo de ti, hombre. Por cierto, comparto contigo totalmente lo de Breaking Bad, ¿eh? Es un pedazo de serie. Oh. Como estoy hoy, ¿eh? Que vengo para criticar Resident Evil Operation Raccoon City, de verdad. Brillas con luz propia. Me da mucho miedo este juego porque lo estuve hablando con Enrique el otro día y tiene buena, bueno, tiene lo que aspira a hacer, lo hace bien, pero es que tiene unas faltas serias de incongruencia, de inteligencia artificial, de errores en la recogida de objetos mismos. O sea, que ya veremos en qué queda, solo hemos tocado un código previo, pero bueno, quería dedicar mis 60 segundos porque es un tema que no para de rondarme la cabeza. Digo, no sé si es que cuando se pusieron con el 6... bueno, no es el mismo equipo, ¿no? Porque ya sabemos que este lo está haciendo otro equipo, pero no sé si es que Capcom ha descuidado esta producción o qué ha pasado aquí. Salva, ¿por qué no le tiras tú? Le tiro yo. Solo decir que cuando se hacían los Resident Evil Survivals, que todo el mundo alaba, también había los Outbreak, o sea que no tenemos que sufrir por eso. Oye, ahora no, mismo, no, Salva, no, no, claro. Salva, un Outbreak ahora se lleva 9.5, ¿eh? Que vuelva Dino Crisis. Sí. No, a mí lo que me sorprende, y no me gustaría estar gastando mis 60 segundos en este comentario, lo que me sorprende es que alguien que analiza Modern Warfare 3 hable de la inteligencia artificial de otro juego. Pero Salva, es que este falla hasta jugando con compañeros. Bueno. No vamos a adelantarnos, que te digo que hemos estado con una beta. Adelante, con vale. 60 segundos. Vamos. La semana pasada un oyente preguntó por Oddworld Stranger Wrath y vi que no disteis una respuesta a la altura de las circunstancias y del juego. Es una auténtica maravilla que todo jugador de PlayStation debe tener descargado ya de PlayStation Network. Acción, humor. Es que no tengo palabras. No tengo palabras para describir. No tengo palabras para describir ese juegazo que además llega traducido al castellano y se agradece mucho porque la verdad es que el inglés es bastante complicado. O sea que, chicos, si tenéis 12 euros sueltos, compradlo y si no, los pedís a mamá o papá o si no, los robáis. Pero es que es un juego que se tiene que tener. Corrompiendo a la juventud. Hombre, roba Camps, no va a robar el Salva. Relaño, dejad que siga Relaño, que estábamos ya casi pillándole el hilo a esto de ser escuetos. Bueno, Juan, mi tema creo que me va a llevar más de un minuto, porque en cuanto lo ponga encima de la mesa, hay aquí gente con el cuchillo entre los dientes y van a saltar al ataque. Vamos a hablar de... Todos sabemos que la política de Capcom con respecto a los DLC es lamentable. Con el caso de Street Fighter por Tekken ya está llegando a unos niveles que van más allá del absurdo. Lo estamos viendo sobre todo con esto de las gemas. Ese método que ahora se ha inventado Capcom para hacernos pagar, ya no sabe qué ponernos más, ya no ha puesto los trajecitos, esto, lo otro. Ahora son gemas que si se cargan al personaje, que si le suben el ataque, que si le suben la defensa. Capcom dice que no se falta comprarla, que no se va a desnivelar el juego online por ello, pero aún así se ve que van a estar disponibles desde el principio para ser equipadas, y yo la verdad es que no le veo ni pie ni cabeza a todo esto, igual que no le veo que también no vaya a llegar 4 personajes descargables en la salida del juego. O sea que no sé yo por dónde va a tirar la cosa, pero vamos, esto va a ser un auténtico desastre. Te dejas, no, hombre, Relaño, que una exagerado. Versión tiene personajes exclusivos y la otra no. Gente, dejad que hable Enrique, que tiene que apuntar algo muy brevemente y nos vamos. Y tan breve que esta gente se han quedado con todo el tiempo. Así que bueno, rápidamente, juego español, Deadlight, desarrollado por Tequila Works, anunciado para Xbox Live para el próximo verano, muy buena pinta. Y ya por concluir un poco, no perder la tradición, esta semana llega a las tiendas Neverdead, llega la recopilación de Metal Gear Solid en HD... Y llega también, ¿por qué no decirlo? Final Fantasy XIII 2. ¿Por qué no decirlo? Sí, señor. ¿Por qué no decirlo? Bueno, pues de tiendas y... Perdona, esta semana también llega Soul Calibur 5, que vamos a estar 3 llega. Sois de lo que hay. Vamos a cerrar. We'll be right back. Bueno, pues vamos muy mal de tiempo. Bianca, vamos a hacer lo de los mensajes en clave de troll, Maximum Trolling, muy, muy, muy rapidito. Maximum Trolling. Pues súper rápido, Makerman, según las últimas informaciones que manejo, se confirma que Fumito Ueda dejó Sony para desarrollar Mary 4. Definitivamente tendremos que esperar unos cuantos años más. Hablando de Mary 4, Kilo87 nos decía que llegará antes la Tweetcam de Bianca Ruano o Mary 4. Pues bueno, como puedes haber comprobado, mi Tweetcam ha llegado antes a lo sí, que... Sí, hombre, dos segundos. Para eso no gana, hombre. Oye, perdona, al menos hago algo y no como otros. Hay que ver. A lo que Valerie Lin dice que queremos arreglar año desde su casa en Babuchas y Bata, ya que hablabas, pues mira, esa te ha dado. Dani, y con el gorrito de dormir. ¿Batas mantas? Eso iba a decir, la batamanta de Salva por aquí creo que está triunfando bastante, así azulita, que pareces un pitufo, pero estirado. Pero bueno. Pitufo fortachón, ¿eh? pitufo de lo. Nos vamos con Dani Muñoz. Y es que nos dice que a Motenay se le ve tanto la jeta en Mary que tendría que ser el nuevo logo. Y solo tiene jeta. Sí. Y Mangas 23 nos manda un chiste de se abre el telón. Dice, aparece Guti con un arma, se cierra el telón. ¿Cómo se llama el videojuego? Call of Guti. ¡Ah, este es nuevo! ¡Padre mía! Salva y, con esos multinic. Y bueno, por último, cerramos con Ender112, que dice que su parte favorita del podcast es cuando se acaba. Y esto no es un troleo, dice que es que le encanta la cortinilla del final. Así que pues nada, chicos, como no hay tiempo para más, me dejo muchos troleos, pero me los guardo para la próxima semana. Bueno, pues vamos a despedirnos también brevemente, aunque eso a veces es misión imposible, teniendo en cuenta cómo somos, cómo sois. Es imposible. Albert, a ver, ¿qué? Hasta la semana que viene, ¿qué dices para cerrar y despedirte? Ah, no, estoy jugando a Ninja, ya está. Ya. Daño, nos oímos en 7 días. Pues nada, me voy a seguir con el luto porque mi Play 3 murió el domingo pasado. Era la de 60 GB, la original. Sí, lo que se siente. Hay que ver. La tengo arreglando, o al menos debería de poder arreglarse, y estoy rezando por ello porque vamos. Las partidas que tengo ahí grabadas vienen de 5 años para atrás, o sea que esperemos que se pueda arreglar, o si no, no sé qué voy a hacer, así que... ¿Para qué arreglas eso? Las partidas de Motor Storm, claro, no juego nada. Por ejemplo, así que ya sabéis, todo aquel usuario que tenga una PlayStation 3, que guarde sus partidas de vez en cuando en algún pendrive, que luego lo agradecerá sin duda. Mote, hablamos prontito. Esta semana que viene ha sido un placer, hoy traigo dos frases, una de Lope de Vega, que dijo que no quiso la lengua, no quiso el castellano, que de casado a cansado hubiese más que una letra de diferencia, pero algo será, y que el matrimonio, Salva, tú lo sabes bien, es el resultado del amor como el vinagre del vino, ¿eh? Ahí lo dejo. Salva, lo sabes tú bien, hasta la próxima semana, por cierto. Ale, sí, Juan, pues nada, un placer, y hasta la semana que viene. Uy. Y recordad, si veis a la cosa de los cuatro fantásticos con un clon suyo pasando por un pueblo, pensad que estas cosas antes no pasaban. Pero tío, ¿qué te anda, tío, hoy? Ay, señor Enrique, hasta la semana que viene, tío. Yo no puedo decir nada más que hasta la semana que viene después de este increíble festival de humor. Así que, adiós, Juan. Ay, señor, Jabote, esto es la locura, tío. 7 días más. Ahora nuestros lectores lo entenderán cuando escuchen las tomas falsas. Me voy a jugar a esa maravilla que se llama Operation Raccoon City. Y nada, la semana que viene hablamos. Bueno, pues nada, Juan, una semana más. Como decían por aquí, el Festival de Humor ha sido esto. Recordar a nuestros oyentes que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y también en ese correo, meripodcast@meristation.com. Y por favor, ya dejarme, que me vais a matar con estos chistes, de verdad. De verdad. Quedaos, que merece la pena. Oye, Dani, que no te he dicho nada. Hasta la semana que viene y que Dios te pille confesado. Ahora yo lloro de risa, pero mañana por la mañana lloraré en fin, porque será una locura esto. Pero bueno, veremos si a las 5 está para tomarnos el café con el programa, porque esto de verdad que tiene pica. Así que nada, hasta luego. Chao. Bueno, pues chicos, con eso y con lo que todavía queda, que el programa acaba, pero el cachondeo sigue, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado ahí, como siempre, fieles al otro lado. Empezamos a trabajar ya el programa de la semana que viene. No faltéis, que pasamos lista y este se va a seguir jugando al Sonder X2. Chao, adiós. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Fame. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Seguimos con Ignacio. Assassin's Creed. ¡Ay! ¡Va! Vale, Dani. Ya tienes toma falsa, Dani. Sí. Assassin's Creed. Assassin's Crap. Assassin's Creed. Si no la lío, no soy yo. Assassin's Creed. ¿Qué pasa? Assassin's Creed. Assassin's Creed. No Assassin's Creed. Eso es. Apollo Creed. Dale. Venga, va, que vamos. Bianca, última pregunta. Pues la última pregunta viene de la mano de Maxi Bomb Loire. Dice, se me ha ido la pantalla. Bien. Es una serpiente, el chaval. Segunda toma falsa, Dani. Habla Parcel. ¿Qué pasa hoy, chicos? No. Salva, lo sabes tú bien. Hasta la próxima semana, por cierto. Sí, muchas gracias. Solo un pequeño meri consejo. No la líes, Salva, no la líes, que te estamos Estás viendo. A tiempo de arreglarlo. No puede ser. No aclares que oscurece. Bueno, pues ese es el medio consejo, amigos. No, sed felices. Como sea, igual que caduquen. No, solo mira. He estado pasada. He estado un par de semanas comiendo papillas y batidos. No, pero no batidos de los míos, sino batidos de puré, porque me han quitado las muelas. Me han quitado las muelas del juicio. Claro. Pero tú tienes juicio, ¿sabes? No he podido entrenar bien, pero a pesar de eso, a pesar de no haber podido entrenar bien estas semanas, y no haber podido comer, por favor. En el estamos jugando que veréis hoy de Soul Calibur 5, en el segundo 36, cuando os enseñe el arcade stick, fijaros cómo se me marca el brazo derecho. Ahí queda el médico. Bueno, pues todos despedidos. Bianca, mensajes finales para la gente. Vamos. Es que no puedo.